Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos al 14º programa de vida, bienvenidos a la colección Otoño-Invierno 2010, bienvenidos a todos los que hace rato están ahí a las noticias de la semana. Lunes. Éxito de turismo supera a los mosquitos. El buen tiempo hizo que la gente disfrutara sus jornadas al aire libre. Qué bien, lo que nos demuestra que el uruguayo sigue siendo un pueblo corajudo. Un pueblo con huevo. Somos de un pueblo con huevo. Porque aún así, con la invasión de mosquitos que teníamos en la ciudad, imagínense lo que serían los montes. Lo que serían lugares al aire libre. Los principales lugares visitados fueron Minas, fueron Soriano y pues, ningún lugar con costa, ¿verdad? Por lo tanto, es plagado de mosquitos. Y aún así, el uruguayo fue, no le importa nada, y acampó, y se bañó en repelente. A mí lo que me llamó la atención es que se volvió a superar la concurrencia de gente que fue a los clásicos lugares, a El Prado, a el Parque Roosevelt, pero también se superó la cantidad de gente que fue al interior, así que yo creo que estamos siendo más de 3 millones. Nos están ganando. Sí. Estamos siendo, los que yo no aporté por lo menos a ninguna de las dos estadísticas. Pero a mí dice que me vieron en Soriano. ¿Te vieron en Soriano? Sí. Y yo no tuve vacaciones. Vacunados, uruguayos comienzan a vacunarse masivamente contra la gripe AN1H1 luego de conocido el primer caso en México. Bien. Bueno, el mismo lugar donde había brotado la vez anterior. Exactamente, fue en México, ahí se parramó rumbo a estos lugares que ya hoy por hoy cuentan con un clima medio tropical, que llueve bastante, hace calor en estaciones de frío y hace frío en momentos de calor. Viste que los mexicanos son de exportar muchas cosas. ¿Es obligatoria la vacuna? No, inclusive creo que primero que nada va en materia de rango de niños y ancianos, y después venimos nosotros los que podemos superar. ¿Yo puedo pedir para que me vacunen el mismo día de tener que ir a votar la intendencia, cosa de hacer las dos cosas de un saque? Sí, es obligatorio. Estaría muy bien, ¿eh? Que me junten las cosas obligatorias para un solo día, que yo no tengo tiempo para estas cosas. Martes. Pepe y Cristina. En el tercer viaje de Mujica, los presidentes se reunieron para hablar de varios temas. El más importante fue el fallo de La Haya. Sí, el más importante era comer juntos, ¿no? Pues se había una comida, habían quedado después que Pepe había asumido su presidencia el 1 de marzo, habían quedado que iban a encontrarse para comer. Y lo más importante era visitar a La Haya. Sí. Aparte, todos sabemos que Pepe piensa que Cristina está buena. Yo no puedo olvidarme ese tema. Y lo que pasa es que al lado el zapallote que tiene al lado Cristina. Igual Pepe no está pensando en esas cosas. ¿Vos por qué no? No, ya no piensa en sexualidad. Una de las cosas. Una de las frases más. Los narigones siempre tienen una vida sexual muy larga, ¿sabés vos? Gracias, me alegro. Sí. Bien. Luisa, ya está contento también. Hay muchos que están festejando. La mejor frase que le escuché yo al Pepe decir fue. Le preguntaron cómo era la vida sexual a su edad. Y dijo, espantosa, mija, ¿cómo se imagina que va a ser? no quiere al padre. Hijo de Rospide llevaba $100,000 en un maletín para su rescate cuando habían pedido 2 millones. Es sabido que el patrimonio familiar es de $200 millones. Bien, indudablemente no quiere el padre, ¿no? Si te piden, vos sabés que tenés 200 millones en patrimonio en general. Te piden el 10%. Pero boludo, mataban al 10%. Y vos no sos, y llevas $100,000, o sea, matame. Es el 1, ¿no? El 1%, ¿verdad? Claro, el 1. No, pero el tipo es vivo, se quiere fajaba sí, la claro. Gente y se queda con la guita. Y se quedaba con $199,990,000. Es muy difícil sacar cuentas con tanto cero. Miércoles. Son gallinas. Productores avícolas canarios protestan por la importación de pollo brasilero, más chico y más barato. Digo, como todos sabemos, acá en Uruguay se matan, como todos sabemos, indudablemente, porque esto es una información que es para todos, 900.000 pollos semanales matamos acá en nuestro querido país. Mientras que en Brasil 900.000. Mientras que en Brasil matan 3 millones, señores. ¿Por semana? Claro. Es un holocausto ya lo brasileño, sí, sí, lo brasileño, ¿no? Sí, sin duda, sí. Lo hace por placer. Qué mal ser pollo, pues, estás en el horno. Igual me dicen que es más sabroso y... Es más chico y más sabroso. Yo tuve el placer de poder probar el frango y es mucho más rico. Pasa que acá está inflado con grasa y un montón de claro, porquería. Claro, es más rico. Es más rico, incluso viene de tamaño un cubito, ¿no? De pollo. Violador imparable. El lunes atacó a otra mujer. La robó. La violó en una zona de Pocitos. Otra vez acá en la zona de la radio. ¿Dónde viejas pitucas? Puede ser que tenga 30 años, que haya jugado por ahí. La policía deduce que tiene 30 años. ¿Por qué? Y por la cantidad de polvo que le echó. Sí, por, no. Por el estado físico. Yo tengo 30 años y en realidad te digo que ya tiene más sexo él en lo que yo tuve en todo el año. La mujer es la última víctima que dijo que quedó exhausta. Está bien. Yo creo que está cobrando ya, ¿no? Igual se llevó $3,000. $3,000 se llevó. Capaz que una vieja pituca acá desaparece la plata y le está pagando un taxi. A lo mejor boy, es un taxi boy y después cuando, la vieja se arrepiente. Yo cuando venía había varias puertas abiertas. Celeste y vino tinto. Mujica visitó Venezuela. Fue recibido con un spot publicitario, regalos y dio una conferencia. A cambio trajo 400.000 barriles de petróleo diario. ¿En la joroba? Sí, señor, en la cargado a mano. Ahí va. En la comitiva acá, ¿no? No me sorprendería que lo hiciera con la cantidad de actividad que tiene y con lo traía. Chávez nos dio una parte de la cuenca del Orinoco, que tiene mucho petróleo. ¿Qué dicen los mal pensados? Que es el que sirve para ese petróleo que es menos útil. Es el más pesado. El petróleo el que, pesado. Claro, se llama. El que de segunda mano. Y creo que le está por superar en la gira a Guns N' Roses ya, ¿no? Sí, sí. Sí, puede ser. Jueves. Pasta base cautiva a los niños. Uno de cada 10 consumidores tiene menos de 10 años. El resto ¿qué? Tiene entre 14 y 18. ¿Qué? Esto es verdad. ¿Reíste el gusano loco? No, no me río. Les voy a contar algo. El otro día estaba en la intendencia. Y no era tan tarde, creo que eran las 8:30, 9. Y vinieron 4. De que seguro que tenían 10, el que tenía más, ¿eh? Y menos. A pedirme hojillas y fuego. Y tenían ahí un... O sea que, ¿y con la túnica? Y con su pipita. ¿Pero su están pidiendo hojilla? No, y su pipita. Si están pidiendo ojalá pidan hojilla. A ver, hojillas por un lado. Fuego por otro y venían con su pipita en la mano. Ahí está. Me hace acordar al bebé Herman de Roger Rabbit, verdad, ¿no? Con su habano y tocando a las mujeres. Es verdad. Qué triste, ¿eh? ¡A la pelota! Al Qaeda amenazó con atentar en partidos mundialistas donde participen Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Francia, el último primer rival de Uruguay. Bueno, indudablemente la gente que está pensando en comprar una excursión al mundial para el primer partido ya están diciendo no, mejor vamos al segundo por las dudas, ¿no? No que jugamos contra México que no nos pasa nada. Pero estaría buenísimo si llega a pasar algo que pase en el partido uruguayo, no le pase nada a ningún uruguayo, pero que pase en el partido uruguayo, pasamos a estar en la esfera mundial, van a hablar de nosotros, todo. O sea que el mundial que nos enfrentamos a Francia, echaron a Henry y jugamos con 10 todo el partido. Capaz que una bombita mata 3-4 y jugamos con 3 demás. Ahora, atentar a Francia es un poco loco porque está lleno de jugadores árabes Francia. Y es verdad, por ejemplo, que profesan el Islam y otros que son árabes, pero que no son islamitas. Claro. Yo quiero transmitirle tranquilidad, a los uruguayos no nos pasa nada. No aftosa, no fiebre porcina, no fiebre aviar, no dengue, no bombas. Viernes. La noticia de la semana. Uruguay es el primer... No hay viernes, no tenemos viernes. Acabo de decir viernes. Sí, ¿no tenemos noticias del viernes? No, noticias del viernes. ¿Y cómo no tenemos noticias? Y no porque son las que hacemos el programa. Son las que se hicieron. No, ¿cómo es poco serio que estás trabajando en el programa de mucho? Como mucho podríamos hablar. De la semana. No, viernes. Viernes, algo tiene que haber pasado. No, si querés, te inventamos ahora. Yo acabo de ver en informativo que metieron preso a gente de tienda inglesa. Claro, empleados. A empleados. No, pues, sí, gente puede ser cliente. Bueno, ¿decís que los empleados no son gente? No, sí, pero no todos. A Henderson no fueron. No, metieron a empleados de más baja calaña. Empleaduchos, podemos empleaduchos, decir. Empleaduchos, sí. Parece que hubo una maniobra. Que supera el millón de dólares. Vamos a ver si se dice. Información extraída de Canal 12, extraoficial, ¿no? Es extraoficial. No lo podemos comprometer. Entre todavía. Medio millón y un millón de dólares se dice que se. Que, es gran que, diferencia. Que, igual, que llega la suma. Bueno, es igual, es importante. Es entre el pozo de plata y el pozo de oro, diríamos. Sí, claro, es la mitad. Claro. Cuatro empleados procesados, más o menos 15 en averiguación y un lindo quilombo la empresa. La empresa que fue la empresa más prestigiosa del país varias veces por el diario El País y por la cual los empleados salieron a marchar. Bueno, yo por mucho menos dinero golpeo bombos, hago cornetas, ¿no? Me corto un caño de. Sí, soy, si quieren, fanático, solo ducho también por mucho menos plata, ¿no? La noticia de la semana. Ahora sí. Ahora sí, por fin, eso decía. Bueno, ¿me dejan? Sí, dale, adelante. Uruguay es el primer consumidor per cápita de cocaína en América Latina. ¡Uruguay no va! ¡Uruguay ¡vamos, loco! ¡Vamos, loco! Bueno, esto hay que agradecer. Sí, primero que nada, los consumidores. Sí, sí. A mí, ¿no? creo que, bueno. No, lo primero que, no sé, me explota el pecho de orgullo para el consumidor. Claro, lo que yo creo es que cuando gana una selección de fútbol, si bien gana un país, ganan... Ganamos todos. Ganan los jugadores. Cuando ponen una película como El secreto de sus ojos en Argentina. Cuando Drexler le ganó el Oscar. Cuando Drexler lo ganó Drexler. Este premio lo ganamos todos, claro. O al menos gran parte, ¿no? O sea, sí. Sí, lo ganamos todos. Es porcentual, claro, inclusive genial. Superando a Chile. Que es el país con más poder adquisitivo de Latinoamérica, ¿verdad? Y superando a Colombia, el mayor exportador. Sí. Y que prácticamente lo tiene en el cordón de la vereda. ¿No te parece que es importante ganarle al mayor exportador? Es como si un chino nos ganara comiendo asado, nosotros le ganamos. Es como que ganáramos haciendo radio un chino. ¿Qué te parece? O sea, bueno, yo lo tomo en tema de calidad, seguro que en Colombia se consume menos porque es mejor. Ah, claro. Yo lo veo por ese lado. Sí, pero sale más barato, señor. Claro, sale más barato. Es como la nafta, la gasolina. Es un gran. No, pero a ver si me entiendes. De repente compras un gramo y te dura toda la noche y en otro lugar te tenés que comprar tres. Porque viene tan diluido y manoseado. El consumidor de cocaína, si puede estar tomando cocaína todo el tiempo, lo hará. Y si le sale barato, se gasta todo el dinero, no importa el país. Claro, yo creo acá, que... si sale más caro, vas a consumir menos. Allá, si sale barato y es bueno, estaría. Ahora, hay el precio estándar para consumir en una noche cocaína. Depende del consumidor, la etapa en el consumo no, que estés. No, un uruguayo promedio. Pero no es promedio, es dependiendo del consumo, hace cuánto venís consumiendo, el poder adquisitivo. Vengo consumiendo desde que más o menos tengo un poquito más de plata, ponerle 2 años. Hace 2 años venís consumiendo. Estás en el horno. Sí. Y deberías estar tomando un promedio de 2 a 3 gramos para pasar una linda noche, a 300, no sé, 300 con suerte, no, 400, no. 500 pesos. 500, 500. Es el precio que yo veo que hoy por hoy vale todo pesos. En Uruguay. 300 pesos. Ir a comer a un lugar te vale, no, 600. No, 500, 500. No, 600 pesos es un robo. 500. Porque yo fui al circo y me costó 600 pesos. Fui a comer y me costó 600 pesos. ¿600 pesos cómo? No, la salida entera. Acá vos no vas a andar convidando a tu hija como hiciste en el circo. ¿Por qué no? Y no te alcanzaría, además. 600 pesos vos gastaste en una salida familiar. Salía, bueno, sí, 600, pero hablo del monto, me llama la atención mucho el monto. Perdón, yo no hago salida familiar y gasto lo mismo. ¿Viste? Todo el mundo gasta. ¿Puedes tomar cocaína? Pero le estamos hablando. No. Pero siempre gastas. Bueno, no también. Yo antes iba con plata, ahora ando con 600 pesos para todos lados. Vamos a salir. ¿Qué voy a gastar? Nos invita a una vueltita. Estas fueron las noticias de la semana, ¿no? Hasta acá llegó un poco la información. Queremos agradecer temprano a la gente que está en el chat, que nos estuvo esperando porque nos retrasamos un poquito. Ya los vamos a nombrar a cada uno de ellos. Gastón no está con nosotros nuevamente hoy, le mandamos un saludo, pasó hace un rato por acá. Y bueno, dejó las directivas y se fue. Yo quiero. Tiene cosas importantes que hacer. Quiero mandar un saludo. Bien. Quiero mandar un saludo porque estaba caminando por el 18 de julio y me encontré con Ever Sismondi, que es un prestigioso. Sí, relator de básquetbol. Relator de básquetbol y de ciclismo. Y nos dijo que me dijo que escucha este programa. Así que le quiero mandar un saludo. Qué emoción. Un gran relator de la 22, aparte. Habría que meter algo más de básquetbol. Ever Sismondi. Habría que meter algo más de básquetbol. ¿Y cómo no? Bueno, no, justo ahora no, porque terminó tu actividad basquetbolística. Bueno, a lo mejor él que está escuchando. Bueno, si tiene tiempo libre, está caminando por 18. A lo mejor él que está escuchando este programa puede llamarnos y decirnos si quiere ser columnista. Informarnos sobre básquetbol. Puede comunicarse también a través de caosyorden@gmail.com, chatear como lo están haciendo por un huevo radio, no, un huevo revista.com, perdón. Caos y Orden, dijiste. No. Tengo una razón. Iba a decir revista, un huevo, el huevo el revista. ¿El IVA? No. Si iba a bajar el IVA, otro noticiero que quedó colgado. Eso debe ser algún tema. Dijiste Caos y Orden. No, eso es. Bueno, que la gente ponga en el chat si dijo Sebastián Caos y Orden o no, por favor. Bueno, tal, y los estás prepoteando, prácticamente. No, que lo digan, por favor. No. Eso capaz que es alguna cosita que te quedó alguna cuenta pendiente tuya o algo. No, yo fui partícipe también de Caos y Orden. Por eso, pero te fuiste en el tercer programa, en el cuarto. A mitad del cuarto programa, ¿no? Claro, bueno, me fui, pero me llamó la atención nomás. Hay que saber cuándo retirarse. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que vos, Richard, nos dijiste que tenías preparado. Qué bueno, ¿no? Porque seguramente yo veía en este momento que todo el mundo está a punto de comprar un televisor. Ya que hablamos del Mundial, atentados, Al Qaeda. Toda la gente está pensando, voy a mejorar mi tele. Tengo de 40, va a ser de 40. No, va a ser un plasma. Tengo de 24, voy a comprar una de 30. Tengo una, en fin, ¿no? Digo, no se pongan en gasto, señores. Uruguay va a durar 3 partidos en el Mundial. No se pongan en gasto y después no le va a ser buena el Mundial. Porque para empezar, digo, llegan selecciones que ni tenés ganas de ver, con nombres raros. Llegan los Stoikov, Kolivanov, Balakov, Lechkov y no le va a ser ninguna buena. Las que van a aprovechar este momento son las mujeres. El marido va a tratar de hacer lo posible para poder comprar una tele grande, cara, y la mujer es el único provecho que puede sacarla al Mundial. Sí. Va a aprovechar a que el marido compre eso para que ella después pueda ver. Yo pensaba comprar una cocina para que cocine cosas más ricas. Iba a decir para que vea el programa de Uruguay de Canal 12. Mía. No, el que terminó hoy. El problema es que terminó hoy. Hoy terminó. Bien despiertos. Bien despiertos terminó. El ciclo terminó. Sí, yo les voy a no, la historia terminó, no el ciclo. No me digas. Los 5 años hoy cerraban. Tenían que ver a a tu amigo Cristian Font saltando atrás de 3 idiotas que estaban cantando la versión metalera de qué? De tal petizo. No. Sin batería. Por favor, si alguien lo vio en el chat, que lo comente, por favor, que diga lo que sintió en ese momento. No, yo estaba trabajando desgraciadamente. No, casi me vino un ataque. Ni siquiera estás enterado que se había terminado. No, pero hoy me puse a ver la página de Teleshow. Veo el rating y veo que le va bien a Bien Despierto. No, bueno, no sé si es una página esta desactualizada. Yo fue en 2008. Yo entro en una actualidad donde decía que se terminaba el programa por tener 2 puntos de rating. Claro. Estar por debajo del programa nuevo de Omar Gutiérrez y, sí, y la chica que se ríe. Ana Naum. Ana, que no sirve. O sea, no puedes esperar que diga nada serio esa mujer. Con esa nada cara. De lo que vaya, con esa cara. Y vos. Nada de lo que vaya a decir. Y Omar peor todavía. Bueno, Omar y sus cortitos. Y el programa de Canal 4, Wendy Uruguay, es el que sigue. Pionero, hay que darle también ¿Cómo este miran? Caso. Yo, el único programa que miro en la mañana es el que ustedes no mencionaron. ¿El de Canal 5? El de Canal 5. Claro, el que no se ve. Es medianamente potable. Así que eras vos el que lo veía. ¿Cómo se llama? Sí. No, somos más de uno. Se llama La Noticia y su contexto, que tiene, digamos, varias partes. Me gusta La Noticia. Varias partes. Que fue donde estuvo Julio Ríos leyéndose el café, la borra del café. Esta no, semana. Eso no lo vi. Lo que sí te puedo decir es que eso. Sí, estuvo ahí. Julio Río está en todos lados. ¿Tú ahí? Sí, señor. Te puedo decir que ese programa es el génesis de donde salió Ignacio Martirene, que ahora está con A la Mañana. Es verdad. Con el con Humberto de Vargas. No, sí, lo dijiste vos. Pues yo no lo puedo nombrar. Bueno, el homicida. No lo puedo nombrar. Ese señor. Bien. Y donde también salieron Ana Naum. Sí. Y Ana Naum, ¿dónde no estuvo igual, no? Creo que le faltó los informativos. No, y ya estuvo en algún informativo de Canal 4. Ana Naum estuvo en todos los canales. Sí, estuvo en todos los canales. 4, sí. 5, 10 y 12. La quieren todos. Es como o batalla. Ninguna. Es como batalla de una época en la política. Batalla, ¿no? O ninguno, ¿no? Porque la lectura es la quieren todos o ninguno. Yo no sé si estoy por todos lados, no sé si es más querido o menos. ¿Sabes cómo es? A Ana Naum lo quieren todos. A Petinati no lo quiere ninguno, aparentemente. Ay, ¿no? Pobre Petinati, ¿no? Bueno, mejor menos competencia. No, pero Ana Naum. No, gracias. Iba a decir que Ana Naum es como ese jugador de fútbol que es malo, que nadie lo, que pero que le cae bien a todos. Claro, no, es un buen tipo. Es importante para el grupo. Es macanudo, claro. Es importante para el grupo. Es invitado, pero importante para el grupo. A ver, que venga. A ver qué. Ahora, la muchacha esta de Buen Día Uruguay, no, perdón. De Bien Despiertos, que empezó este año con toda la ilusión y todas las ganas. Pero ella es Mariana del Marrone, que es parte de Justicia Infinita. Hay que matarla. Claro, pero me pongo a pensar en ella, que duró 3 meses en el programa, ¿no? Una cosa así. A mí me gusta mucho cuando se deja un hombro para afuera. Hay que matarla. Sí. A mí me gusta, es la organizadora de los premios Graffiti también, y le encanta andar paseándose por los pasillos del Cine Plaza. ¿Y todo su vestimenta es con un hombro afuera? Y siempre. Campera con un hombro afuera. Sí. Inclusive creo que tiene ropa de invierno que ya le viene con el hombro. Qué bien, ¿eh? Le viene es con un hombro postizo al lado afuera. Para que una persona trabaje en Canal 12, tiene que cumplir determinados requisitos con los cuales muy pocas personas pueden estar de acuerdo. Ser milico. No, y toda esa mentalidad y esa... plasticina, esa, no sé cómo decirlo, es como una mentira, no puedo explicarlo. Pero es no como Christian Font, como el otro muchacho que está con él en el programa, que por suerte. El Manzani también me parece un. Que terminó tipo... hoy. Pero el 4 decía vos. Ahora es amigo tuyo. No es amigo mío, pero me parece que es un tipo que para lo poco agraciado que es, se ha esforzado bastante. Y el otro guacho, ¿no? El otro guacho podrido. Verdad. No, pero es un tipo capaz. Por eso es un tipo capaz. El que no es capaz es el guacho podrido que está al lado de él. ¿Por qué eso es tan despectivo? No lo conozco. No lo conozco, pero lo miro en la tele de mañana. Lo miraba. Y estuvo en el informativo. Eso es el Canal 12. Eso es el Canal. Los Sheik y ese tipo de gente. Ojo, estuvo Rodríguez Baucero también ahí, ¿no? Está bien. ¿Qué puedes esperar de ese programa? ¿Cuál es? Valentín Rodríguez. Ah, el novio de Kevin Namu. No, ese es Diego Río. No. Ese es Herrera. Damián Herrera. Primero que nada, estamos hablando de tele. La programación de los domingos vuelve a cambiar. El próximo domingo empieza la competencia entre Carballo en Canal 4 y Cacho de la Cruz en su formato Chichita en Canal 12. Cacho de la Cruz, que promete más glúteos y pechos. Aparentemente tiene 5 o 6 nombres de trolas, de estas que ya tienen nombre, que las va a tirar todas al asador. ¿Julito? No, esto es Chichita. ¿Pero Julito no va más? Ya nunca fue a Chichita, Julito. No tengo está problema. Chichita y está el Parque Jurásico. Y tampoco va a estar entonces la movilera. Jují tampoco. Por ahora no, todavía no arranca Parque Jurásico. ¿Qué es la vida de Jují? ¿Alguien sabe qué es la vida de Jují? Y Jují me preocupa esa mujer. Adolescente con. Grande con cara adolescente. De verdad estaba animando fiestas infantiles el fin de semana. Carballo promete tener menos musicales. Yo no sé qué hablan porque. Y menos Carballo. Yo los domingos cuando me levanto lo primero que hago es suicidarme, así que no sé de qué hablan de la tele. Yo soy un trabajador de está Shock TV a esta misma hora, compitiendo con nosotros. ¿Sigue el negro aquel? El sí. No. Sí. Qué ladrón. Me gusta cómo tenemos nombres de. Cena. Sí. Ayrton. Sí, no, Pepe. Cena. Sí, qué cena bancarte el negro, te digo. Y lo otro que les iba a comentar. ¿De la tele? Sí. No, yo para digo lo último para hacer, no caigamos en las promociones de Centro Eléctrico, no caigamos. Centro Eléctrico no existe más. No, por eso no caigamos tampoco en Centro Eléctrico. Porque nos pueden meter en una tele de Centro Eléctrico. ¿Por qué decís Vía Confort? Vía Confort, sí. Hong Kong. Pampa. Brasil Shop. Imponente y gordo. Exactamente, Las Piedras, La Paz, Maldonado. Exactamente. Cualquiera de sucursales. Yo iba al de Maldonado. Yo iba a Maldonado y íbamos al gordo. ¿Al imponente? ¿Eh? Sí. ¿Y hay ropa como para mí, entonces? Sí. ¿Sí? Y solo en La Simpática creí que había ropa para la mí. La Simpática, Señoras y señores, nos tenemos que ir yendo. Tenía los que le... Antes de irnos, un segundo. ¿Dio la noticia de Alfredo Echegaray? ¿Qué pasó con la noticia de Alfredo Echegaray? ¿Te pesqué, Pablo? ¿Puede ser? No. Fue un error de producción. ¿Qué pasó? No, de producción fue un error de locución. ¿Le puedo decir que... Acá no está, fue señor. Fue de producción. Bueno, pero la podemos decir... Los pesqué. La podemos decir... Y sí, o sea, bueno, me parece de oro. Todo porque organizó tu fiesta. Todo porque vos lo conocés, vive en el apartamento abajo tuyo. Lo conocí en Punta del Este. Bueno. ¿Y quieres decir eso? ¿Por qué no decís de echarle culpa a nosotros? Yo quería hablar de la barba. Yo viví años en Punta del Este y no lo pude conocer. Y bueno, pero viste que los contactos son distintos, ¿no? De la puta madre. Y sí. Yo no vine el con. Vos estabas yendo, mientras yo conocí a Fredo Echegaray, vos estabas yendo a Imponente y Gordo, así que es difícil que te lo cruces. No se puede estar. Tenés que ir a Zahara, ¿no? Tenés que ir a un lugar un poco. Bueno, la noticia es, en definitiva, que... Se dejó barba. Sí. La noticia es que se dejó barba. Y ahora parece hombre y todo. Parece un hombrecito. ¿Por qué? Porque se tiró para el lado del Frente Amplio. ¿Alguna vez lo habían visto con barba Alfredo Echegaray? No. Bueno, ahora estaba diciendo una barba y un pelo peinado para atrás. Se parece al malo de una de las películas de Superman. ¿Se acuerdan que había un malo que tenía una barba muy prolijita y el pelo engominado para atrás? No le tengo mucho cariño a Superman. Bueno, por eso capaz que le podés tener cariño a ese enemigo. Claro, no, los enemigos de Superman nunca me cautivaron.

De rodillas. No. La verdad no me darían ganas, digo. Aparte no traje rodillera tampoco. No me dijeron nada de eso. Presione 4 para centro de la tierra en Julio Verne. Pero no sé si tengo licencia en Julio. Presione 5 para volver Pero un poquito, en el DeLorean. Qué bueno eso, sí, me convencieron. Presione con esa. Presione 6. Pero esa, ¿cómo hago para vos? Para moverse 10 metros en la máquina de la mosca. 10 metros, es tentadora, pero prefiero viajar en el DeLorean. Presione 7 para infierno por drogas. De ese solo tenemos ida. Sí, en ese está bravo. Muchos uruguayos van a ir para ahí. Pero no es mi caso, yo prefería ir a Florianópolis, Holanda, y si no, en el DeLorean, donde me llevé. Felicitaciones, McFly, pero recuerde no tocar nada para no cambiar el destino de la humanidad. Perfecto, perfecto. Mientras ingresa su número de PIN y el año al cual desea viajar, le daremos unos consejos. Perfecto, sería 1775, si puede ser amable. El bandido viaja solo. El bandido viaja solo. Sí, viajo solo, con un montón de equipaje, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Pero yo que no quería ir a Roma ahora. Si pudiera hacer otro destino, no me gusta mucho ir a Italia. No tenía pensado ir a Portugal tampoco ahora. Prefiero ir en verano. No hay camino, se hace camino al andar. ¿Y el DeLorean? O sea, ¿no me van a llevar en auto? ¿Voy a ir caminando? ¿Y la plata? Si viaja, mejor no bebe, Morosini. Pero no. Ni agua podía tomar. Viaja seguro, quien tiene dinero. Sí, tengo unos pesos, no tengo una gran cosa, pero un poco de tarjeta de crédito también se puede meter. ¿No? ¿Qué si me decís quiere vos? Viajar a Chile con alegría, mejor viaje por EGA. Sí, pero EGA te lleva, no sé si te trae, ¿no? Digo, me da un poco de curiosidad también. Y recuerde que si no se cuida usted, no lo va a cuidar. Listo, ¿y el DeLorean? Nadie. Divino, pero maquinita divina, ¿y el DeLorean? Porque de última me ilusionás con ir al centro de la Tierra. Capaz que si no voy a ir a otro lado igual. Déjame ir a Chile y doy el DeLorean, y última. Adiós, Martín. Te veré en el futuro. Gracias por su preferencia. Segundo ejemplo. El humano y el humano. Cosme. ¿Qué dice, Pochito? Qué lindo día hoy, ¿eh? Qué lindo. Está divino de la mañana hoy, mijo. 5 de la mañana te levantaste a tomar mate ya. Sí. ¿Tomaste la pastilla? Tomé 40 ya. ¿Estás sudando? ¿Es por algo? Es que estoy bastante cansado de la mantella. El tema de la gloria puso un montón de colcha y de cobija arriba de mi cara, de mi sábana. Sí. Y hasta la alpillera ahí por la duda. Yo como duermo allá, atado al árbol. ¿Pero qué como que dormí, mijo, usted? Yo lo vi otro día, me daba envidia verte ahí recostadito el tronco. Me acurruco al lado del caballo. Sí, los bichos te van a hacer compañía. ¿Viste que sos un tipo querido, vos? Que decía que no te iban a ser aceptado acá. Sí. La gente los bichos te adoran, vos. Porque y porque le cae bien, porque se siente como que son como, no digo lo mismo, pero son lo mismo. Pero lo que pasa que los bichos, me gustan los bichos, pero algunos bichos no. Escucha una cosita vos, ¿y qué hiciste con la carretilla esa que tenemos para la gente que quiere en este momento viajar a una excursión o meterse en algún lado? Cargué la caca de la vaca. No, bombao, que la gente se va a sentar a apoyar al ojete. ¿Cómo? Te dije que la gente apoyaba al ojete, no lo que sale del ojete. ¿Y qué quería que trajera la caca? En la mano no puedo. Pero trae en la espalda, como trajiste otra vez, que viene todo en cuatro patas. Tengo mano grande, pero no da para tanto. Mira lo que hiciste con la carretilla, pero será posible. ¿Y ahora con qué desinfectamos todo este pum de inmundicia? Las moscas nos huelen ahora arriba de la carretilla. ¿Querés que traiga agua del pozo? No, ahora te vas vos a buscar agua en el pozo. ¿Para adentro o para abajo? Seguro, te vas ahí, te subí arriba del balde como siempre y yo te voy bajando. No. Te vas para el pozo, te dije. Mira la macana que te mandaste acá. No, me duele. ¡Ancina! ¡Ancina, qué bueno verlo esta mañana, tempranito! Les quiero decir que ya hace un rato que estoy, ¿No me avisaste que estaba acá el hombre, que cliente? Estábamos solucionando unos problemas. ¿Para qué pediste esa campana? ¿Para avisar cuando viene la gente? ¿La usás para qué pelotudé menos para avisar cuando viene la gente? No, la uso para pegarme. Sí, también era ese otro uso. ¿Ustedes también están para comprar pasajes? No, nosotros estamos para asegurar a la gente que quiere comprar pasaje. O sea, somos los pasajeros. ¿Esto también es ustedes? Sí. ¿Por qué se quiere ir? Bueno, me quiero ir a... ¿Dónde se quiere ir? ¿El pueblo no? Sí, en realidad sí, quería hacer un viaje. ¡Ay, qué lindo! ¿Usted sabe que pila de gente ha consultado por un tema del turismo interno? Está medio quieto el turismo interno, ¿no? Yo tengo que trabajar en semana de turismo y se me da en compensación 2 semanas para poder tomarme vacaciones, pero después de turismo. Y justo las promociones que tenemos nosotros después de turismo. Bueno, me interesa. Las promociones que tenemos. Porque usted sabe que esto de mi abuelo era de viajero. Uh-huh. Mi padre era viajero. El papá. Uh-huh. Seguro, el papá mío. No el tuyo. El tuyo no sabemos qué era todavía. No. Pero lo vamos a averiguar. No me hagas acordar. Pero soy igualito a tu padre, igual tío. ¡Mi hijo! ¿Su hijo viajero también? No, mi hijo es piloto de avión. Bueno, quedó más o menos en el rubro, por lo menos. Sí, lo pudimos meter ahí en la empresa de esta Bari. Va bien el tipo. ¿Y Bari? ¿Por qué yo no puedo? ¿Bari existe todavía? Vos no podés ni manejar esa carretilla con prudencia, que el otro día la bollaste toda. Me hacen llevar un montón de gente, los matás con la nube, lo da. Con los pozos de aire, ¿sabes? ¿Ubicás los pozos de aire vos? No. Los pozos son gravísimos. Son una cosa dificilísima. Bueno, escúcheme, Ancina. ¿Usted qué está buscando? ¿Catarata? ¿Qué está buscando? ¿Paz? ¿Cacería? Playa y sol. ¿Cacería? ¿Estás buscando de repente ir a algún lugar de cacería? No me gusta la cacería, no. No me llama la atención el tema de disparar, ni matar animales. Este es medio raro, ¿eh? Es de la ciudad. ¿Seguro? ¿Cómo no vamos a matar un par de bichos estos que andan ahí en cuatro patas? Todo el mundo quiere matarlo. No. Prefiero ir a una playa. Yo voy a mostrar la colección que tengo de ¿no? Una cosa chiquita. Son 2200 piezas que tenemos. 2200 piezas, sí. De animales muertos, digamos. Y algunos dice cao. Uh-huh. Algunos dice cao. Y algunos están muertos. Sí, y otros están vivos todavía. Sí. Como yo. Seguro. Entonces, si usted no quiere irse a cazar nada, tenemos un lugar para usted. Escucha. Lo vamos a llevar. Pero va a ser sorpresa, ¿eh? Va a ser sorpresa. ¿Cuándo sería que arranca el... Ahora mismo. ¿Qué tiene para llevar? ¿Trajo una mochila, algo? No me vine preparado, pero no necesito mucha cosa. Voy un poco de bohemio, un poco a ver qué pasa con lo puesto, digamos. No precisa más nada. ¿Le gusta el turismo de aventura? De aventura. De aventura. Aventura. Incertidumbre. Aventura. No, queríamos ir a una playa sin mujeres, pero... Pero mira. Playa sin mujeres. No, y mujeres. Acá hay cosas, pero sin mujeres. Todos sin mujeres acá. Es dificilísimo encontrar una. Yo encontré la Gloria, por suerte, fea como la Gloria. Pero de última vista es lo que tengo acá. Lo que hay es yegua y oveja. ¿Hasta dónde sí, llega? Sí, pero vos quedate quieto con eso. Te cerraste de establo el otro día. ¿Cómo lloraba de esos bichos, A mí me gusta el monte porque hay oveja. Yo prefiero no quiero ver más, ya vi bastantes animales por acá. Sí, se cruzó con pila. Escúchame, ¿se anima a subir al transporte acá que tenemos preparado? Pues usted lo estaba como esperando. Súbase acá, póngase cómodo. ¿Cuál? ¿Dónde está? Acá, este que tengo yo acá. Esto es una carretilla. Exacto. Bueno. Exacto. No, bien. Sí, no me voy a subir en una carretilla, señor. No es carretilla. ¿No ve mi uniforme de chofer? Sí, de chofer. ¿Y el gorrito que le di con visera? Parece un mozo más que un chofer. Sí, a mí me dijiste que era de chofer, pero come. Lo que pasa es que el mozo este andaba con el vehículo para ir para abajo, me dijo que usaba para todo. Es de chofer, me dijo él. El moñito no es de chofer, normalmente es una corbata fina. Pero es como un remisero. Usan un tipo de sombrero, eso es una galera. Seguro. Yo no entiendo. Bueno, pues ponételo porque te queda precioso. Igual después te lo grabamos con una cosa de viajero asociado, una cosa de esa. Yo soy el chofer, yo amanezco. Muy bien, súbase, apoya ahí arriba. No me voy a sentar acá. Siéntese. Yo lo limpié recién. No me voy a sentar. Está limpito. Seguro. Había caca ahí, pero ¿a dónde puedo ir? Acá, con esto no me va a llevar a ningún lugar donde yo quiera ir. Señor, usted quería agua. Nosotros lo vamos a llevar a la Laguna del Edén. ¿Qué? Una pinturita, es lo mejor que tenemos. No es playa y no es mujeres, pero es laguna y sí mujeres. Suena pintoresco, el nombre es lindo al menos. Es un paraíso. ¿Sabe que el mismo Dios viene a vacacionar ahí? Ajá. Depende, hay gente que lo ha visto, ¿no? Uh-huh. A María también. Lo que pasa es que no... ¿Y es necesario subirse a esta cosa? Y hay que llegar de alguna manera, hombre, siéntate especial, siéntate turista. Él... Mire, yo soy el que lo va a cargar y no me quejo. Yo me siento al lado de usted, acá y vamos los dos. Agarrá ahí fuerte vos. Parece un vehículo como en China, ¿no? No, pero ¿seguro? ¿Dónde? No. Agarrá eso, dejá quejarte. ¿Y las cosas? Seguro, yo tenía el hombro ahí, cargá todo el hombro. Y la mía también, tomá, servite acá el coso de la guía, el mapa y llévanos para ahí. ¿Te animás? Pero necesito una mano libre. ¿Y si vos podés con nosotros con nuestra mano? Es la mano que tenés. Sí, son grandes, pero no tanto. Pero no seas quejoso, mijo, dale, vamos arriba. Vos que te estuviste en Montecito, después agarrá esa parte de roca. ¿Qué cosa no? Agarra upa si ves que está complicado para nosotros, que nos vamos a andar golpeando contra toda la roca. ¿Pero usted se va a subir conmigo? Y soy su guía. A partir de ahora, Don Cosme, guía. No va a poder llevarnos a los dos en la carretilla. Pero mira el tamaño. No sea ridículo. Con todo lo que comió esta semana. Porque venía comiendo flojo, yo reconozco que venía medio de dieta. Son las pastillas que me dan hambre. Seguro, pide. ¿Sigue con el tema de las pastillas? Sí. Se tomó unas 40 ahora. Y me faltan todavía. Me faltan como... ¿Recibió huevo de Pascua el viernes pasado? Hicimos uno. ¿Hicieron un huevo? ¿Cómo que comiste un huevo? Sí. Nadie te dio nada vos de huevo, ¿eh? Apenas. Pero escuchame una cosa. No, yo no dije que... Yo dije que comí. Vos no me diste, vos. Pero muy bien, Puchito, revélese. No, pero escuchame vos. ¿Qué hiciste? ¿Te jugaste con barro otra vez? No. ¿Comiste cosa de barro? No, me trepé. ¿Alucinógeno que comés vos? No. Me trepé al árbol y me comí unos huevos de yo qué sé. De algo tú, era. La otra vez te comiste un huevo de estuto, ahora no podías romperlo, rompiste en el chancho, por el chancho lo mataste. Gloria me dijo que eran huevos de Pascua. Bueno, agarró una cosa y dice, bueno, a nosotros ahí hasta donde. Trajiste la semilla para marcar camino, porque no podemos perder la vuelta. Traje. Bueno, la semilla para poder para no perdernos. Con la mano, con la otra mano. Lleva una con una mano, con la otra mano la semilla. Va, le va a hacer tirar migas de pan como Hansel y Gretel para volver. No, después. Como hacía mi abuelo, no sé quién lo hacía antes. No sé quién sería. No, hay un cuento ahí. No, no sé, sabe este. Mi abuelo se hacía así, con maíz. Y nosotros lo hacemos con maíz. Yo preferiría no ir. Usted ponga el cinturón. Seguro, porque mire que agarra malaje. Eso es un casco de obra. Seguro. Es un casco. Y está roto, está quebrado. No. Tuvimos un accidente hace poco con uno ahí que quedó medio el dueño anterior que lo usó. Pero que disfrutó ese paseo de tipo. Sí. Duró poco porque se tuvo que ir en una ambulancia. Pero que disfrutó la ida, no tiene nombre. Sí, no me convence. Se murió de la risa. Se murió de la risa, tío. Eso es verdad. No, pasa que el principio de el repecho medio lento. Pero en bajada se hace el vivo. Y se va corriendo. Y agarra más o menos 180 kilómetros por hora. Se agarra como de los carritos del supermercado de atrás. Exactamente. Sí. Exactamente. Y a la oveja. La agarro de atrás. Está oveja. Está de ser ordinario, date la gente. Y porque me excito porque vamos a ir ahí donde vamos hay oveja. Usted está confirmando un poco el estereotipo de persona del interior que yo no quería creer. ¿Qué? Que andás con oveja. Yo dije que va a quedar bobo andando con oveja. Preferible que te esté manipulando andar con oveja. Ah, pero estoy cansado de tocarme. Y sí, cualquiera estaría. Qué desagradable la charla, yo me voy a retirar. No, súbase acá arriba de la carretilla y vámonos. Vámonos. Sí, señor. Sí. Vámonos. Sí. Vámonos, súbase acá arriba. Hace fuerza vos. Ya puse una semilla acá. Ahí va, seguí tranquilo. Una almohadita, ¿no? Hay. Escucha una cosa. Ahí va, agarra malaje ahí. Eso es. Eso, lindino, Mire, bueno, para allá tenemos lo que es el bosque de redondo. Que son todos los árboles redondos. Por eso le pusimos el bosque redondo. Redondo. Y para allá tenemos la cañada. Conocida como la cañada de Cosme. La cañada. No sabemos por qué es la cañada. Y bueno, ahora agarrate fuerte que viene la bajada, Agarrate fuerte. ¡Ahí vos! Tranquilízate. ¡Bajás de paso! ¡Bajás de paso, normal! Espere, me bajo rápido. ¡No, que bajé! No, espere. Pero, ¡aflojás de paso! ¡Afloja eso! Tengo que parar. Eso es un bache, Cosme. ¿Seguro? Caminamos 10 metros, me llevó. ¿Y cómo fue a 10 metros, ¿A dónde tiene pensado llevarme? A la laguna del Edén. No, me bajo acá, Cosme. No, que ya estamos a mitad de camino, mire. La semilla. ¿Te comiste la semilla? ¿Qué semilla? La que para marcar camino lo perdemos. Porque tenía hambre, me cansa. Pero no puede ser. Te doy una tarea. Y nada contigo. Me voy, señores. No, no, no se vaya. No. No podemos llegar a ninguna parte a esta velocidad y con este vehículo. ¿Cómo no? Pero yo cuando quiero... lleguemos le va a gustar. No, yo los quiero mucho, pero... La laguna es una cosa preciosa. Se puede pescar. Se puede pescar, se puede hacer aquadance, se puede hacer esquí. Hay ovejas. Podemos hacer acuático, cosas acuáticas. Hay ovejas. Se puede hacer caza deportiva. Se puede hacer un montón de cosas. Hay ovejas. Vamos a la mula un día de esto. ¿Tiene la mula todavía, Pochito? Sí, Rosita. Ah, prefiero en Rosita. ¿Sacás a cara de baboso a hablar de Rosita? Rosita. Más cuando está siendo infiel con Rosita. No. No, porque yo con otras mulas no ando. Ah, depende de la especie. Claro, ando con ovejas. Señores, muchas gracias. Quiero hacerle un pedido a usted. Seguro, bueno, lástima que no quiera llegar hasta allá, porque la laguna la última vez era unos. Tenía como 3 metros de profundidad, una cosa preciosa. Pero ahí no es muy profundo tampoco, ¿no? Pero yo quiero hacerle una pregunta a usted. Ah, Pochito. ¿Usted me ayuda a buscar el par de cromosomas que perdí? Hace rato está buscando el cromosoma. No encuentro, no los encuentro. Ya lo va a encontrar, Pochito. No te desanime. Me acuerdo que un día me desperté acá y conté los cromosomas y me faltaba un par. Bueno. Y como la familia, bueno, por lo menos para que no el viaje para el tipo este, porque la verdad nosotros no sabemos viajar. Vamos a tener que esperar que venga aquel de la diligencia para llevarlo al pueblo. ¿Van a hacer algo hoy de noche? Sí. Sí, capaz que sí. ¿Tienen planes ya? Sí. Yo quería decirles para juntarnos y seguir conversando, porque veo que ya no me voy a ir de acá, por lo menos hoy. Seguro, no, y yo diría que tenemos que acampar, ¿no? Porque se está haciendo la noche, sí. Y quedamos bastante lejos del pueblo al final. Yo tengo mitad camino. Tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? Tengo acá una cáscara de papa y tengo pastillas. ¿Y qué hacemos con eso? Licor. ¿Licor estás haciendo? A mí me gusta tomar pastillas con licor. Bueno, no se vaya, Cina. Capaz que le pruebo un poquito de... Sí, me voy. No se va, sí. Se va a perder. Se va a perder la cosa, no se va a perder. Guárdeme un poquito de licor igual. No le vamos a guardar nada, malagradecido. Gracias por su preferencia. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. unhuevoradio@gmail.com. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar. ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, Butano, ¡qué gran comodidad! Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca, peca, peca. ¿Por qué tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente? Por su calor ambiental, Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tierra vieja. El codeo. Los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosa, ¿es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale así? Tengo vegetaciones, tarado. Está, pero no a pelarte, vos. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas y guisadas, qué sabrosas. En puré son exquisitas y en tortilla, qué jugosas. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Seguimos en Demasiado Tarde y queremos agradecerle y pedirles un poco de disculpas por todo el relajo que hay hoy, que nos enganchamos un poco tarde por culpa nuestra. Agradecerle a Varilla, que nos enganchó, como dice él, un poco de pedo. Queremos agradecerle mucho, mucho, mucho y muchísimo a Pablo Martínez, nuestro locutor, que esta semana, bueno, hizo la presentación nueva que escuchamos al principio, todos los piques que están escuchando y que van a escuchar más adelante. No quería decir la tontería del último ciclista arranca el año, ¿no? Pero justo coincidió con todas las cosas nuevas que teníamos para regalarles hoy, así que queremos agradecerle a esa gente, a Diego, a Christopher, a Toto, a Gerard, a Mónica, a Tato y a Tatu69 y a alguno más que está ahí en el chat. Gracias por estar. Acá siempre nos desasnás sobre fútbol. Sobre todo a vos, ¿no? Bueno, y lo que hay para hablar de esta semana de fútbol es que el miércoles jugaron Racing y Atenas de San Carlos. Ganó Racing 3-2, comprometiendo fuertemente, muy muy muy seriamente a Atenas de San Carlos, equipo del interior que está a punto de descender. Tiene que ganar todos los partidos e incluso así tendría que depender de otros resultados, como que los que están arriba pierdan y cosas así. Bueno, es muy difícil que se salve. El otro partido que se dio fue Nacional, que empató 0-0 con Cuenca en Ecuador, en la altura. Cerró un penal a falta de 4 minutos. A vos que te encanta admirar a los jugadores. Sí, Varela, sí. Que es un jugador. Yo les grito ¡ay! Un jugador altamente admirado por los hinchas nacionales. Erró un penal en la. Faltando 4 minutos, 6 minutos, no me acuerdo. Igual bien. Se cuenta como un logro el haber empatado afuera, ¿no? Igual es un buen resultado. Igual es un buen resultado. Pero pudo haber sido mejor y ya quedar clasificado. Y el último, lo último que hay para hablar de fútbol esta semana fue que ayer mi cuadro perdió lamentablemente 1-0 con Defensor, un partido de mierda. Aparte de Defensor, que no está haciendo una buena campaña. No está haciendo una buena campaña, que además te cuento, estaba. Está cuarto ahora en la está anual. Está cuarto en la anual. Bien, estás al tanto. Está cuarto en la tabla anual y peleando las copas. Y bueno, le quitó a Cerro cualquier posibilidad de pelear por las copas del año que viene. Y bueno, no hay nada más para decir. Sí, algo lamentable. Bueno, que Peñarol sigue primero, que mañana puede ser el campeón si le gana Fénix. 11 partidos seguidos, gana un partido más y sale campeón. Si gana un partido más y sale campeón. Y pensás que sigue largo también. Y yo. Qué final, ¿no? Sí. Sí, igual no se termina todo mañana, aunque sea campeón Peñarol, porque tendría que Peñarol no perder puntos para ganar la tabla anual, porque si Nacional lo alcanza, la cosa se complica. Lo último que quiero decir es que particularmente me desagrada o no me gusta la situación de que los equipos del interior sean los que están peleando el descenso. ¿Hola? Hola, hola. ¿Tenemos teléfono, Luis? Llama. Nos está llamando. ¿Hola? ¿Constantino? No está todavía. Bueno, mientras Constantino no nos habla, le seguimos contando que los equipos que están peleando el descenso son Cerro Largo, Tacuarembó y Atenas, que está prácticamente descendido. De la capital. Hola, Constantino. Hola, te escuchamos. ¿Qué tal, compañero de Demasiado Tarde? ¿Qué tal la audiencia de Demasiado Tarde? Mi nombre es Constantino Balado y estamos, bueno, acá es el móvil, en este momento en una zona X de Pocitos, precisamente en las calles Avenida Brasil y Cambio. Constantino, buenas noches. Haciendo indudablemente una tarea de investigación, la cual ustedes me han encomendado. oyentes. Estamos subir el aire, compañeros, cambio. ¿No será justo a Positos vas a buscar una boca de venta de drogas? Exactamente, con la gente aquí del móvil hemos sido nombrados en este procedimiento Operación Iguana. básicamente en definitiva quiero hacer también a mi madre, ¿no? Que fue la que iba a hacer un mandado ahora a comer comida congelada y me arrimó hasta acá. ¿Tenés algo? Constantino, lo que es el yeso de mi brazo derecho. ¿Tenés el micrófono oculto? Sí, en el yeso de mi brazo derecho, compañeros. Ah, y el yeso es... ¿Cómo? No te llamamos por turismo. ¿Qué pasó en el último programa? Veo que estás enyesado. Sí, porque, en la última nota tuve la fortuna de que el malvado Lemos no me apuntara a mí, pero el infortunio que apuntara una piedra y me rebotara la bala en el brazo, ¿verdad? Cambio. Bien. ¿Tenés algún dato sobre algún lugar donde se venda droga por la zona de Positos? Tenemos, compañeros, hace unos 8 días un funcionario trabajando en un supermercado que se dice, estaría ahí ocurriendo... ¿En el supermercado mismo? Que consume drogas, ¿verdad? ¿Cómo están...? Constantino. La manera de que esta persona puede estar indagando. Nosotros estamos, atención, a 10 metros de un lugar, movimiento muy extraño. Permítame que con el micrófono, por favor, en este momento, dígame si está saliendo todo bien, cambio. ¿Todo bien? Escuchamos bien, sí. Perfecto, estamos en este momento. Comenzamos a transmitir en vivo. A ver. Buenas noches. ¿No? Fresquita. No se escucha, Constantino. ¿Cómo se droga la gente, no? Constantino. Sí, escucho. Te escuchamos solo a vos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos solo a vos. Sí, porque tengo una persona acá al lado, la cual trato de simular. Espérame un segundito. Así que acá siempre para la gente, ¿no? Siempre a la misma hora, ¿no? La misma carita, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Sí, o sea, en esta esquina de Cavia siempre vienen cerca de... ¡No me diga! ¡No me diga que son cerca de 350 pesitos! Perfecto, ¿no? Cambio. Se escucha todo. ¿Tenemos evidencia? Sí, en realidad no se escuchó a más nadie que a vos, Constantino. La persona tiene... ¿Sabés que yo con el de habilidad de un contorsionista estoy intentando que esta persona no se dé cuenta, ¿no? Acá están parando dos personas. En este momento estamos viendo la transacción en vivo. Son dos peludos, flacos. ¿No hay nadie más, Constantino, cerca de donde estás vos? Sí, tenemos en este momento estás intercambiando. No, es un delivery. Es un delivery. La información que tenemos en este momento no. Un delivery legal, ¿verdad? Sí, confiable, pero... A ver... Constantino, es un delivery legal, ¿verdad? ¿Cómo, compañeros? Es un delivery legal, ¿verdad? Sin embargo, atención, dentro del baúl de pizza, no está saliendo pizza. Estaría saliendo... Atención, en este momento sí tenemos algo muy raro, porque... es un chivito. En una caja de pizza, eso es lo raro. ¿Cómo? Lo raro es un chivito en una caja de pizza. Y escuchame, adentro el chivito no trae nada. Es muy complejo. No sé si podía recoger un testimonio en este momento. Porque tengo justo la persona que me está mirando con carita fea. Viste un poco como estaba el panorama nomás. No, me corro. No, empuje. Constantino. No empuje, no abortada. Abortada. Don't touch me, please. En inglés. No. No. Hey. Hey. Hey. Constantino. Constantino. Qué desgraciado, por favor. Bueno, sin señales, absolutamente sin nada que decir, desapareció del aire. Igual no me parece buena idea tratar de ir a buscar un testimonio y que nos cuente lo que está pasando. No. Queremos decirle a la audiencia que nosotros le pedimos que profundizara un poco en el tema, les tiramos algunas líneas, le dijimos cuál era la preocupación. Tirar un poco algunas líneas. Sí, bueno, creo que ese fue el error, a lo mejor tirar algunas líneas. Lo que creo es que la idea del micrófono oculto es que haga hablar a la persona con la que está haciendo la transacción, sí, y... Yo creo que a lo mejor esa persona estaba atemorizada o se había dado cuenta. A lo mejor Constantino con el yeso le asustó un poco, ¿no? Yo creo que le faltó ver un poco de zona urbana a Constantino, sí, para aprender un poco de cómo... Sí, al otro muchacho, el de Canal 12, ¿cómo es que se llama? Cairo Herrera también. No, pero Cairo no anda haciendo cámaras ocultas. No anda haciendo cámaras ocultas, pero anda haciendo cosas raras. Nos vamos a ir a un corte. El primer tema que escuchamos en el programa, que no le dijimos quién era Charles Aznavour haciendo un tema llamado La Bohemia. Una canción que considero que, si se quiere, se puede interpretar un poco que su letra habla sobre el consumo de cocaína, así como en su momento fue el tema María de Ricky Martin, del Destapado. De Ricky Martin, sí, qué noticia nos perdimos por no haber podido estar. Sí, sí. Decir en al aire y en vivo que Ricky Martin confesó que se come las galletitas, que sí, no solo acaricia el paquete. Pero mucho antes que él había otro señor muy conocido por todos que se llama Julio Iglesias, que hacía un tema que se llama Que no se rompa la noche, que cualquiera que se haya drogado alguna vez se da cuenta de que ese era su deseo. Sí, sí, que no era solo amor. Ya volvemos. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. No se rompa la noche, que no llegue la mañana. No se rompa la noche, que no llegue la mañana. Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana. Que sea una noche eterna, una noche larga, larga. Tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba,

el conductor número uno de España. Ara. Bueno, muchas gracias por las palmas. Aquí estamos otra vez en este espacio del programa Demasiado Tarde, hablando bajito. Quien les habla, Jorge Lo Villagrán, está muy feliz de estar esta noche aquí. Y digamos que muy entusiasmado con nuestros invitados del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José Lo. Buenas noches. Vamos a ir yendo directamente al grano, digamos, por el poco tiempo que tenemos. ¿Usted es psicólogo? Sí, soy licenciado. Y vamos a ir pasando un poco a nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te gusta que te llame? Felices Pascua, José Lo. Felices Pascua. Felices Pascua para todo el público aquí. Felices Pascua para todos. A mí, lisa y llanamente, por mi nombre, Conejo de Pascua. Como que el Conejo de Pascua. Que veamos que realmente, si te mirara así a simple vista, diría que no eres un conejo. Digamos que no puede decir de esto el licenciado. ¿Cómo está, doctor Gaiman? ¿Qué tal? Lamento decirte que el doctor Gaiman se ve que no estaba aprovechado, y el doctor Monson. ¿Monson? Ah, digamos, vamos a tener que corregir entonces la ficha. ¿Usted conoce sobre la especialidad del roedor? Pues yo he estudiado durante muchos años, primero que nada, biología en la Universidad de Salamanca, y luego he estudiado psicología en la Universidad de Madrid. Ajá. Entonces he juntado ambas cosas y soy psicólogo de roedores, todo tipo de roedores. Cuando usted lo ha visto aquí, el conejo pascuero, ¿qué ha pensado? Lo primero que pensé es que era un conejo de Pascua. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque es un conejo de Pascua. Y además tiene perfectamente amalgamada en su psicología el roedorismo. Ajá. El ser un roedor. Vamos. Ser un conejo. Un conejo pascuero. Digamos, estabas diciendo que te sentías muy feliz. Feliz por una cuestión de tiempos. Uno empieza a trabajar bastante antes de que llegue el día de Pascua, porque nadie sabe el trabajo que lleva. No es solamente ocultarlos, es también el conseguir los huevos. Vamos, que el trabajo del conejo pascuero, digamos que es un trabajo fuerte para una vez al año. Dada la edad del conejo pascuero, ¿está en condiciones de continuar con el trabajo de repartija de huevo pascua? Bueno, el conejo no es el conejo Duracell, pero tiene para un tiempo más, ¿sabes? El hombre se esfuerza mucho y hace ejercicio. Digo que está todo el año entretenido y lo tenemos en actividad constante, con diferentes tipos de emprendimientos de todo tipo. Y de entrenamiento. Y entrenamiento, vendiendo en las esquinas. Yo pensaba que ha sido un... Esto también está una fecha compleja, y sabemos que ha recibido algunos disparos de arma de fuego el conejo pascuero, que lo han digamos, dado un escopetazo en la parte de atrás, en que te ha quedado todo el perdigonazo ahí. En realidad no fue tan grave. Se puede decir que ya mi rabo nunca será el mismo, pero no fue una herida de gravedad. Sobre el tema de los disparos, cuando uno está en una monarquía de tantos años, de esto de una familia de conejo pascuero, bueno, pasan estas cosas, ¿no? A uno le disparan, le tratan de hacer el mal. Ajá. Doctor, ¿puede haber quedado alguna secuela de aquel impacto de bala? Y digamos que tienen 2 años de... Perdón. ¿Quiere un mejoral? No, gracias. Voy a tomar un poco de agua. Sí, lo sé. de tantos años, decíamos, de trabajo con la Guapascua, con el Conejo Pascua, con toda la chocolatería, con las cosas que, digamos, tiene el azúcar. Tanto con el azúcar vamos durante tantos años, durante tanto chocolate, digamos, el impacto de bala, cosas complicadas que ha vivido el Conejo Pascuero. Ser el único conejo de Pascua. Y sabes que... Se me ocurre pensar que no tiene contacto, entonces, digamos, sexual con una coneja Pascua. Pues con una coneja Pascua no. Porque con algún otro tipo de roedor hemos intentado acercamientos. O sea, yo soy su gurú espiritual, ¿verdad? Soy su médico tratante. ¿No han logrado hacer el cruzado? Pues bueno, no hemos logrado, pero él ha hecho las suyas. Y yo quería decirte que así como por la Navidad es una época difícil para alguna gente, para el Conejo Pascua es difícil esta época, ¿sabes? Porque todas las cosas que tú estabas contando, más otras cosas que han quedado grabado en su disco duro, ¿verdad? Porque tú sabes que la vida no es solo desde que la comienzas a recordarla. Ajá. ¿Nunca habría la posibilidad de internar el Conejo Pascuero? Digamos que puede ser que le haga algún bien, digamos, a la salud. Pues sí, sabes que él está medicado hace años y le hacemos tratamientos de electroshock. ¿No te gusta eso? ¿Lo disfrutas? Pues no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Y qué te hace? Cosquillas. Vamos, que es un cosquilla, ¿qué te hace cosquilla? Sí, me da un dolor fuerte en la cabeza. Yo creo que no son los métodos que uno se merece. Sí, bueno, estoy un poco nervioso, corro un poco a veces, pero trabajo una vez por año. El resto del año, si bien preparo las Pascuas, como que tengo mucho tiempo libre y no hay mucha gente con quien hablar, y como mucho chocolate y azúcar, y bueno, soy un poquito más activo que el resto. Que el resto de los conejos. Sí, digamos que eso que se está presentando aquí es algo muy común, que se repite muchas veces porque hay un desdoblamiento entre el ser y el ser un conejo de Pascua y poder aceptarlo. Ajá. Sí, hay un problema allí. Claro. Él no acepta hacer conejo Pascua, digamos. No, digamos que él cree que eres un conejo y te ha echado por tierra todo tipo de vestigio humano. Ajá. No se da cuenta que, por ejemplo, el lenguaje que él utiliza es propio humano. Su forma de pararse y... Sí, vamos, que es sorprendente por el parecido que tiene con una persona, vamos, que parece cualquier hijo vecino. Pues sí, ¿sabes? Es el conejo Pascua. El conejo Pascua, vamos. Que me decían que se parecía más a un diariero, digamos, a alguien que trabaja en la calle. Pues creo que es el descendiente, no directo en primera línea, pero sí es el descendiente de un conejo y un humano. Ajá. Necesitamos esa información, doctor, porque el conejo Pascua ha caído en prisión. ¿Ha caído en prisión? El conejo ha caído en prisión. Pues ajá. De hecho estamos aquí en la prisión, como se has venido a visitar y nos has pedido. ¿Podemos pensar en que el conejo Pascua no sabía lo que hacía cuando hizo lo que hizo? Creo que hay que tratar de que todos asumamos nuestras culpas y ya que es Pascua, saquemos afuera, bueno, esas cosas escondidas. Conejo, ¿qué pasó esa noche? Pues bien, quiero decirte que nunca he hablado esto más que con el doctor. La noche a la que nos referimos es la noche anterior a Pascua, la víscera de Pascua, ¿no? La víscera. La víscera de Pascua del año pasado, cuando, bueno, me comenzaba a hacer la repartija. Yo siempre soy de comenzar por los lugares más lejanos para terminar en mi casa y bueno, y a quedarme ahí y poder dormir. Cuando de repente entré a una casa que era particular. Ajá. ¿Y en ese momento pensaste en tomar el niño y llevártelo para tu casa? Tú debes ver a este niño. Es lo más parecido a un conejo pascuero que puedas ver. Ajá. Es lo más parecido que puedas encontrar. Mirá que he conocido gente, he conocido niños, pero este niño realmente se parece a mí. Doctor, ¿qué podemos pensar de esto? ¿Qué se nos ocurre? Pues José, lo que siente el conejo Pascual, lo que lo ha llevado, lo que lo ha impulsado a reaccionar de esa manera, es nada más y nada menos que el sentimiento de pertenencia, ¿verdad? De pertenecer a algo, de que algo pertenezca a él, de poder dejar un huevo, de poder dejar un conejo. Un conejo, digamos, en la tierra. Pascual, en la tierra. Porque sabes que si bien el conejo vive muchos años, el conejo Pascual, ¿no? Si bien vive muchos años y tiene un fin, como todo, una vida. Tiene un fin de su vida útil. Sí. Tengo 66 años de esta profesión. ¿De esta profesión? Uno a veces piensa que ya sería bueno la hora del retiro y poder hacer todas las cosas que uno no hizo en la vida por dedicarse a repartir huevos. Y por eso has metido al niño entre un huevo. Lo has puesto en la calle entre un huevo. Eso no es verdad. ¿Qué podemos decir de todo, doctor? Ha puesto un niño entre un huevo. Pues eso no es verdad. Yo. Lo que ha pasado es que lo he bañado en chocolate. ¿Y qué has hecho? Y he hecho un conejo de Pascua con el niño dentro. Pero es un conejo. ¿Y qué podemos pensar de esto? Vamos, ¿qué diferencia hay en que lo ponga entre un huevo o que lo ponga entre un conejo? Pues que no lo metía dentro del huevo, dentro como una sorpresita. Lo he bañado en chocolate. ¿Qué decimos de esto? Pues yo lo he probado, niño. Vamos, ¿sabes? He probado ese huevo, ese conejo. Buen sabor. Tiene buen sabor, ese niño. Vamos. Sí, no, nos hemos comido, niño. Por eso están los dos aquí en Por Pintón. Eso estamos aquí. Están aquí en Pintón. Yo soy maestro de repostero. Ajá. Sí. ¿Y tú te has derretido el chocolate para cocinar al niño? Pues yo le he enseñado todos los secretos de la repostería. ¿Al conejo Pascual? Conejo Pascual. Vamos. Con esto vamos a ir cerrando. A ver. Con esta sociedad para la matanza de niños, el chocolatero y el conejo pascuero. Bueno, será hasta la próxima vez en Hablando Poquito. Bueno, venga, hasta la próxima Pascua. Y los que están escuchando

suficiente, suficiente. Sí, confirmado que no. Qué fea canción, ¿eh? Estamos escuchando a Ariel Constantino, una persona que en realidad conocimos buscando un tema que hablara sobre dichos, y nos encontramos con este religioso, Constantino, alguna similitud con nuestro notero es mera coincidencia. Bueno, Constantino, nuestro movilero, también este... Bueno, es de la Universidad Católica, no sé si tiene algo que ver. No, porque aquel se llama Constantino Balado. Constantino es su nombre, este cantante es el apellido, Ariel Constantino. El tema se llamaba No se trata de dichos, pero era muy feo como para dejarlo entero. Largo. Y largo también, capaz que si hubiera sido un minuto y igual de feo. Claro, sería más explosivo, por lo menos de última no te da como para repeler tanto ese tema, ¿no? Claro, algo rápido y malo. Claro. Sí. Esto tenía todas las malas cualidades, pero bueno, pasamos un poquito para eso, para que nos diera pie a dichos. A hablar sobre dichos. La vida nuestra está regida por dichos. Me doy cuenta uno cuando va en un ómnibus, cuando va a la vereda, cuando estás hablando con la familia, sobre todo cuando estás hablando con la familia, algún adulto mayor, que siempre te termina la frase cuando no sabes qué decir con un dicho. ¿No? Y uno pregunta a veces. Los dichos hay muchos que son muy claros en su significado, en su enseñanza. Pero a mí de repente algún dicho me despierta cierta inquietud de decir, ¿quién dijo ese dicho? ¿En qué momento? ¿Qué pueblos? ¿Qué tan sabios eran? La Real Academia Española en 1995 definió al refrán, que es otra forma de definir al dicho, como, y entrecomillado dice, dicho agudo y sentencioso de uso común, ¿no? No se mataron mucho. Bueno, se explican un poco más. Estos forman parte del conocimiento social que nada tiene que ver con el conocimiento científico. Sí. ¿No? Es una cosa muy popular. El dicho se desprende de, no de un estudio. Sabiduría popular. Es como que saber que yuyo te alivia el dolor de cabeza. ¿Cómo qué? ¿Perdón? Saber que yuyo te alivia el dolor de cabeza. ¿Yuya? Yuyo. También yuyo te puede alivia. Yuya me... Sí, sí. Yuya te da otros dolores igual, ¿no? Sí, sí. Pero yuyo... Voy a pasar a compartir con ustedes algunos dichos que debo reconocer también que los encontré y no los leí. Un poco para sorprenderme a mí mismo también. Para que me sorprenda el dicho a mí. Qué en bien, realidad. ¿No? El espejo y la amistad siempre dicen la verdad. No lo había escuchado nunca. Y se buscó más la rima que el significado. Verdadero, podría decir yo. ¿Vos lo catalogarías como verdadero? Sí. Yo no creo tanto en la amistad. ¿No? ¿Y en el espejo? Menos todavía. Pero no, ¿quién mejor que un amigo para decirte que sos una mierda? Lo cago a palo. Mi madre, por ejemplo, también era muy buena para eso. El pez por la boca muere. Ese me gusta ese mucho. Bueno, ¿no? Ese me gusta. Aparte me pasa todo el tiempo. De que te enganches con anzuelo. Sí, todo el tiempo. Siempre soy mis palabras. El que a hierro mata, a hierro muere. Falso, no es tan verdadero. No es tan verdadero. Y qué difícil de decir. Yo permanente decía que hierro muere, que hierro muere, que hierro muere y después de la otra parte. Pero no es verdadero, esto quiere decir que uno paga sus males con la misma moneda. Claro. No, claro, pero en definitiva, no sé, yo te mato con un cuchillo. No hay que ser específico. Tampoco, sí. Pero bueno, si yo tengo una maldad, llámese, te rompo la computadora. ¿Qué se me va a romper a mí la computadora? No, pero aparte yo pregunto, Pinochet, ¿qué? Bien, ahí va, vas a algo más profundo. ¿Va a pagar en el cielo? No. Satán. El que busca encuentra, y yo creí que era del gallito, era propio del gallito, pero aparentemente es popular y no uruguayo. El que busca encuentra. Un poco pobretón. Sí, o sea, como que dice, es un premio aquel que se puso un momento a buscar algo, ¿no? Una perseverancia. Un incentivo. Perseverar en triunfarás, se podría decir también. El que calla otorga. Sí, comparto. Sí. Comparto, porque si vos sos un imbécil y, por ejemplo. O no sos un imbécil y te tratan de imbécil si vos no te defendés. Para mí dicho es de truco. Perdón que te corte, ¿no? Ah, bien, también. Para mí dicho es de truco. Está bien. Bien. Sí, no, en realidad para otorgar tenés que decir paso o son buenas, ¿no? No, pero si te callás, no puedes ir jugando en el truco. Si viene y te dice, envío, 36, te quedás así porque no, te mató. No, pero no estás otorgando. Te estás quedando callado y no puedes seguir el juego, ¿no? Bueno, sí. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí. Y este no es de María Magdalena, de es la muy Biblia. Religioso. Yo conocí a otro. No, ese fue Jesús el que lo dijo. Fue Jesús. Pero digo, en la situación de que a María Magdalena estaban a punto de... No, de... era una prostituta. ¿María Magdalena? Era la prostituta. Y el flaco... Él se aparece en el momento que están a punto de apedrearla. De matarla a pedrada. Que era la forma que tenía en ese momento. De matar a la prostituta. Yo conocí a otro que decía que el que esté libre de cálculos que tire la primera piedra. Claro, eso es uno. El que fue a Sevilla perdió su silla. Eso no, no, me gusta, no, no me gusta. Muy de cotillón. Aparte me lo usaban. Claro, me lo usaban mucho en los cumpleaños. Claro, yo de chico cuando era el cumpleaños me ganaban la silla, me metía en esa y yo no tengo ni idea qué pasó en Sevilla. Me hace acordar el juego de la silla, además. Claro, es mucho de rima. El que mucho abarca, poco aprieta. Me encanta eso. Esto es una propaganda, ¿te acordás? El que mucho abarca, sí, sobre todo para los lugares donde se dice que son un multitodo, ¿no? Los famosos multitodos, que en Uruguay son una cantidad de almacencitos que levantan quiniela, venden fiambre, también son mercedería. O sea, en definitiva no son nada. Sí, si no te. Sí, está claro. Yo pensé que era para el Imperio Romano o algo así, ¿no? Si te expandís tan grande, mucho, tan grande, claro, que al final es claro, pero se puede adaptar también para uno de nosotros. Incontenible, insostenible. O para algún supermercado también, ¿no? Sí, o por sea, ejemplo. Para la gente que se cree que puede controlar. Alguna bandita que quiera abarcar mucho y de repente están todos apretados y por ahí. A esta altura, quiero preguntarles, ¿piensan que son útiles los dichos? Algunos sí. Algunos sí. Y ahora comparto con Pablo. Y están buenos porque se van cambiando. El que nada no se ahoga. ¿El que nada no se ahoga? No, no. Qué boludez. Malísimo. Sí, no. Son todos muy positivos, ¿no? El que no llora no mama. Ese es el que río platense, ese, ¿no? Es tanguero, ese es tanguero. Sí, claro, ¿no? Porque, y el que no afana es un gil, ¿no? Es parte de la comparsita. El que. No, para. ¿Qué? De Cambalache, de siglo XXI. Ah, Cambalache, ¿qué dije? Comparsita de 10 letras. Siglo XXI era un programa, ¿no? Siglo XX, siglo XX, Cambalache. Cambalache, Cambalache. Gracias, sí, la comparsita no tiene ni letras. No tiene letras. Tiene una letra puesta después que fue. Es uruguayo igual. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Eso dicen. Y pensá en el asador, pensá en, claro, la persona que es el que. Inclusive. En el cocinero se da. Bueno, en el que reparte el dinero también se da. La droga también. También se da, o sea, se da muchos casos. Es sabido que Jesús repartió los coquitos primero y se quedó más grande. Y se quedó en la parte del medio. Si me voy a morir, me voy a comer un buen cacho de pan, dijo. El que ríe último, ríe mejor. No, no estoy de acuerdo. Es un poco revanchista, además. Claro. Sí, completamente revanchista, ¿no? El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. No, mentira. Es un justificativo para el que roba, ¿no? Aparte, completamente. Eso es de Tupamaro, eso. Es de comunista. En boca cerrada no entran moscas. Ese, está bien. Está bien. Claro, está bien. Es como no seas muy hablador, ¿no? ¿Sigo con todos estos o quieren a los gauchescos? No, no. No sé, tirá los que vos veas que son. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, comparto, ¿no? Comparto. Lo que compartimos que son todos atemporales, ¿no? Se pueden usar en el 1800, 900 y 2000. Es verdad. Lo que les otorga cierto grado de sabiduría, aunque un poco regañadientes, ¿no? Sí, sí. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Sí, a mí me gusta mucho eso. Es bueno. Está bueno. Es bueno. No, el héroe. Y aparte, se puso a pensar esta persona que dijo esas palabras, ¿no? Qué hermosa oración, se puso a pensar, por lo menos. Me da esa sensación. Distinto a que se fue a su visilla, quedó su Sevilla. Guarda si tenía una sevillana, además. A caballo regalado no le mires el diente. En realidad, hay dos versiones de este mismo. No se le mira la dentadura. A caballo hay dos, que es a caballo regalado no se le miran los dientes y a caballo regalado no se le mira el pelo. Y el origen es que el caballo regalado no se le mira los dientes porque cuanto más viejo, menos dientes. Claro. No, si te lo regalan, no te vas a andar fijando. Claro. ¿No? Pero ninguno lo hacemos, te regalan. Pero no es de pichi igual, convengamos. Te regalo esta bolsa que está desfondada. Y aceptar un caballo, yo qué sé. No, no sé. Es para pichi. Si cualquiera me quiere regalar un caballo, aunque no tenga dientes, yo agarro. A cada cerdo le llega su San Martín. Ni puta idea. No. Se ve que en San Martín. Ah, no, sí, ese es muy español. Andaba insertando, ¿no? No, ese es argentino. Claro. Porque a cada cerdo le llega su San Martín, bien de por ser argentino. Puede llegar a ser también del lado chileno o donde San Martín anduvo como libertador. Es como decir acá. Claro, es como decir, ¿no? Ya te va a llegar tu hora. La costillita le encantaba. O a cada encina le llega su mate, algo así. su mate. Claro. A cualquier dolencia es remedio la paciencia. No, esto entramos en un terreno un poco nublado. Pero voy a leer rápido. A Dios se dejan las cosas cuando no tienen remedio. A la fuerza ni los zapatos entran. A la tercera va la vencida, la tercera es vencida, ¿no? Más conocida en mi barrio. Sí, sí. A mal tiempo buena cara, a palabras necias, oídos sordos, qué conocidas, ¿no? A quien madruga, Dios le ayuda. Tampoco estoy. Me molesta que tengan que rimar, no entiendo quién tuvo que poner. Yo creo que a quien madruga, Dios lo mira sorprendido ya a esa altura. a río revuelto, ganancia de pescadores, ese me gusta. A mí me gusta uno que dice: divide y reinarás. Ese es bueno. Sí, ese creo que es de la época romana, ¿no? Creo que fue el César. El que lo dijo estaba muy bien, muy rumbeado. César, creo que fue. Jesus. Vamos a las gauchas. Bueno, vamos a lo que realmente nuestra patria. Esto es lo que nos dejan nuestros antepasados como herencia. Y bueno, y algunas de las personas. Más que espuelas y pantalones bombachudos. Más que bombachas y ovejas ultrajadas. Pantalones pampero. Seco como parto de gallina. Qué bueno ese, Esto ya. Después son graciosos, me gustan estos. Seco como parto de gallina. Lindo la persona que se le denomina seco como culo de gallina, ¿no? Aparte de ser comparado con un culo de gallina. Pero hay otro también que es seco como culo de perro, ¿no? Mirá, nunca lo escuché. No. Sí, aparte el perro como no tiene... Pero el gato también tiene culo seco. Bueno, pero... No me parece que estén secos. Si mandan diarreas tremendas a veces. La gallina aparentemente después de... Pero no es el vientre lo que está seco, es el culo. Estamos hablando, culo, ¿no? Claro. Aparte, claro, sí. Cortito como patada de chancho, me encanta. Sí, muy bien. Pero se dan cuenta que acá se empieza a dejar un poco la poética y el consejo para la vida para usarlo más en un momento, ¿no? Cortito como patada de chancho. Claro, incluso no es una enseñanza, sino más bien es una aplicación de algo del entorno rural a la vida. Para que te hagas una idea. Situaciones. Claro. Aparte es genial, si tu comentario fue corto, porque por ejemplo puede ser un comentario corto, el que te termine diciendo esto, bueno, en definitiva alarga esa pobre frase que pudiste haber dicho vos, ¿no? Está bien, es un complemento. Claro, y además, por ejemplo, un futbolero te diría cortita y al pie. Claro. ¿No? Vamos a bajar la pelota al piso. Seguro. Atravesado como trote de Cusco. No. La mierda. Atravesado como trote de Cusco. La mierda. ¿Cómo lo diría Cosme, no? Ni idea. Atravesado como trote de Cusco, no. Se ve que a un perro se te enrían las piernas. Se defiende como gato panza arriba. No lo conocía, pero yo que tengo gato que es aplicable. Como gato panza arriba. Pero realmente me cuesta ver de qué manera el gato puede aplicar su ferocidad panza arriba. No tenés gato. Tengo gato, sí, pero nunca están panza arriba. No, voy a poner. La mía, te digo, se hace como una bola, se hace como una bolita. Y panza para arriba, obviamente, y con las cuatro patas te agarra y con las dos adelante. Bien. Se te ahora sí, ¿verdad? Con las dos, ¿verdad?, patas te va como dando pataditas, sí, y con una. Como el gato con bota Shrek. Bien. Así, sí. Se te agarra y con las de atrás te da lindo y duro y para ahí. Lindo los gatos. Quedó como hormiguero pateado. No, ni idea. Un relajo de hormiguero. Sería bueno que pudiéramos también analizar qué podía significar, darle un significado a esto, ¿no? Bueno, como no, quedó como hormiguero pateado, te puedo decir que es como terremoto en Chile, ¿no? Los dueños de casa corriendo para todos lados con el hogar destruido. Claro, como iba quedó enquilombado, ¿no? Con mucha gente corriendo, mucha locura, llanto, se murió el hijo, que en realidad era el hermano de como 200 hormigas más. Es una situación... es dramática, terrible. Es terrible. Más pegado que estampita en sobre viejo y no me gusta. No me gusta, pero es razonable, ¿no? Claro, que pero el anejamiento, esa estampita hace que sea imposible despegarla. ¿Tanto así? Claro. Y las estampitas antes eran buenas. Claro, yo les voy a contar algo. Los documentos, el papel y los documentos, cuanto más viejos, más difícil es disasociarlos, separarlos. Uh-huh. O sea, que la goma del sello se intercambia tanto con el papel que queda pegado. Se mimetiza. Es inseparable. Claro. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta del lugar donde viene esto, que está pegado con engrudo. No es boligoma, claro. No es cascola. Me imagino que el engrudo se ve que es... No, sería saliva para mí. El engrudo es poderoso. Tengo uno acá que está completo, digamos, que nunca lo supimos, que es hijo de tigre y bicho overo. Hijo de tigre, bicho hijo overo. Hijo de tigre solo es conocido. Hijo y de bicho tigre. Overo no. Hijo de tigre. O sea, pero el padre hijo, orgulloso porque... Pero no es un dicho de hijo de tigre. Sí. No es un dicho, no. Pero acá no, aparentemente... Bicho overo me suena a mí que es un semental, ¿no? Este es muy bueno, muchachos. Sin seso como raviol de fonda. Sí, yo lo conocía diferente, pero sí. ¿Cómo lo conocía? Yo lo conocía como le dicen raviol de fonda. Porque claro. Tiene mucha masa y poco seso. Porque antes los ravioles hacían de seso. Sí. Les cuento, ¿no? Eran horribles, a mí me obligaban a comerlo. No me obligaban, pero intentaron. Se podía deducir igual, ¿no? Sin seso como raviol de fonda. Yo comía alguna vez igual, con seso entreverado con otras cosas. Afligido como gato en tapera. No me gusta. No. Le erró como a las peras. ¡Ay, qué lindo! Ese es conocido. Es conocido, pero le erró como a las peras, ¿no? O sea, que son las peras, no es conocido. Pero ¿cómo es errar a las peras, digo, no? le erró como a la espera. A Chris Namu se le puede aplicar de repente con un gancho mal enviado, pero... ¿cómo? No, no, sí, también puedes ver una patada, un remate fallido, pero quiero decirte, sin duda que es como una... Es un, para mí es un dicho de cosecha. Un dicho, le erraste como le erraste también a la espera. Pero está, alguna historia atrás tiene que tener, ¿no? Bueno, sí. Más pelado que vaina de sable. No, pero también es entendible, ¿no? Y sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sigue siendo insultante, ¿no? De uno come la... ¡Opa! Se derrumbó la radio. No pasa nada, Richard, ¿estás cómodo? Sí, estoy muy cómodo. ¿Te has lastimado? No, estamos todos en buen estado. Ya está, es lo que faltaba, ¿no, físico, Richard? Y técnico. Más serio que Cusco en bote. Más serio que Richard rompiendo una mesa. Ah, sí, que perro en bote, que perro en bote, ¿no? Ya está. Se queda ahí. Sí, no, sí, sí. No. Fui yo otra vez, ¿no? Sí. Tengo sí, el récord. No, hoy este... sucio como toalla e cantina. Sí, eso no era sí. Wiki, Richard. Va a tener que explicar eso cuando llegue también. Richard, ¿escuchaste? Sucio como... toalla cantina. Así como... muy buena, muy buena. Muy bien, un baño cantina. Es muy chancho, ¿no? Sí, es el trapo ese con el que limpian donde jugás al truco con las tapitas... No, no, puede ser la toalla del baño. Ah, claro, la toalla del baño. Es la toalla del baño. Más golpeada que rodilla zapatero. Más golpeada. Qué bien está ese. Está bien, está bien. Mi padre es zapatero, ¿no? Y le puedo decir que todo el tiempo está... zapatero su zapato. Robale la lata, entonces. No. Pero sucia como toalla. Perdón, sucia como toalla cantina. Yo conocí a otro, era sucia como tú. No. Pero a lo que voy es lo despectivo hacia la mujer, ¿no? Primero era sucia como toalla cantina. Que no puede ser otra cosa. Pero ¿por qué eso hacía una mujer? Claro, pues es una... Porque tu casa está sucia como... bueno, y esta entonces es más golpeada como rodilla de zapatero. ¿A quién se aplica? ¿A mi casa también? A cualquier cosa. A una mujer, vos. Más golpeada que rodilla de zapatero. ¿De qué vamos a estar hablando? Porque esa puerta fue más golpeada que rodilla zapatero. No, pero vamos en el arriba, campo se golpea a las mujeres. Vamos, sí, los gauchos le pegan. Claro. Vamos arriba. Más conversado que truco de seis. Sí, está clarísimo. Está bueno. Colorado como pata de paloma. Para mí era colorado como huevo gallina. Y como huevo de ciclista, ¿no era? Como huevo de ciclista, sí. No, ese era pelado. Bueno. Tranquilo como agua de pozo. Bueno. Sí, no. Quedó como cotorra muerta a escobazo. Quedó como cotorra muerta a escobazo. Y debe quedar desplumada. Eso es algo que nosotros no sabemos porque nunca tuvimos que matar una cotorra. Todo bicho que camina va a parar al asador. Sí, ese es un dicho muy machista también, ¿no? A mí me habían dicho que todo bicho que camina va a parar cuando se cansa. Sí, no, apurado como Rengo en tiroteo. Está bien. Es muy bueno. ¿Cómo se aplica? Bueno, no sé cómo, pero está muy bueno para decirlo porque hay un momento. Veremos, dijo un ciego. ¡Buu! Sí. No apure caballo flaco en cuesta arriba. Está bien. Ese se lo tendrían que tatuar en la frente todos los que andan en carrito, ¿no? Sí, si tuvieran un poco de cariño. No le dan de comer y todavía los cagan a palo, pobre caballo. Más aceite da un ladrillo. Más jugo da un ladrillo, ¿no? Claro, o sea, claro. Aparentemente el original es más aceite. Está bueno, le dijo la mula al freno. A ver, Richard. Está bueno, le dijo la mula al freno. Bien, la está deteniendo. ¡Está bueno! Le dijo la mula al freno. Bien, así que están compuestos en dos partes, vamos a decir. Pero está priorizada la rima igual, ¿no? Sí, sí. O sea, le dijo la mula al freno. ¿Aplicable? Aplicable, sí, claro. Es como que venís vos, por ejemplo, embalado en bicicleta y vengo yo atrás tuyo. Hay que frenar bien el semáforo en rojo. ¡Ta! Bueno, le dijo la mula al freno, vengo yo diciendo. No me hables mal tampoco. Me estás haciendo una comparación con otro vehículo. No, ponémelo en un momento. Pero ¿qué pasa? Vos me estás hablando mal a mí. ¡Ta! Bueno, le dijo la mula al freno. ¿Entendés? Me estoy defendiendo de tu ta. Claro. No. Ta es parte de lo que vos decís. Pero claro, Vos me estás diciendo, vos loco, no, ta. Bueno, le dijo la mula al freno. Claro, ¿no? Es como una defensa. Lechuza vieja no entra en cueva de zorro. No, ese no lo conozco. Más el diablo sabe más por diablo que por viejo. Me acuerdo, ¿no? Exactamente de la misma. Bueno, más aburrido que Viernes Santo. Conocido. Qué bien. Otra cosa es con guitarra, muy bueno. Este programa. Otra cosa es una cosa con guitarra. Tenemos otra versión igual para ponerlo. No es para todos la bota de potro. O sea, sí, esa camiseta no es para cualquiera. Vi que alguna vez le dijo a otro, a un rubio con una camiseta de Bob Marley, vi que una persona le dijo a otro, ¿no? Estirado como perro al sol. Ah. Es buena. Pero hay otro como estirado, ¿eh? No está muerto quien pelea, dijo el ebrio y lo llevaron preso. No está muerto quien pelea es un dicho solo por sí mismo. Sí, lo dijo Rocky, pero, ¿no? Claro. Lo dijo Rocky. Pero. Lo no, otro, Apolo lo dijo. ¿Apolo? Apolo. Apolo Cri. Después que. Pechador como caballo tuerto. Y la última, con más señas que mudo jugando al truco. Está bien, pues. Sí, sí, sí. Caliente como chino en baile, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A mí el que me gusta es que se cagó como gallo dormido. Se cagó como gallo dormido. No la conocía tampoco. ¿No? Y otro que me gusta mucho que no está acá, que sería de la tanda anterior, es que está caliente como novia de Bobo. Que me lo enseñó una amiga mía que. Yo no lo tenía. Fuerte como empanada, fuerte como empanada de mentita. Sí. Fuerte como té de ajo. Ahí está. Caliente. Como tu hermana conmigo, ¿no? Ese también. Es muy bonito. Podemos cerrar diciendo, podemos seguir aplicando estos dichos. Porque no nos van a dejar mal parados. ¿No? Podría ser un poquito la enseñanza final. Lo seguiremos aplicando. Nuestros hijos, nuestros nietos. Y los sí. Futuros uruguayos. Y ya vienen del pasado y van a seguir para se adelante porque siempre. Es parte de lo o que sea somos que nosotros. Podemos decir que sabios los que lo descubrieron, ¿no? ¿Podríamos elaborar un dicho nosotros ahora? Sí, sí. ¿Seremos capaces? Yo sé que vos podés. No, yo solo no voy a poder. Yo sé que vos podés. Vamos a dejar el cierre. Más vos tenés uno que lo inventaste y es buenísimo. Vamos a dejar el cierre. No es humilde. Luis, gracias Luis. Gracias Luis, te estamos dando tiempo, Richard. No seas malo. Vamos a elaborar uno entre los tres, somos un equipo. Lo dejamos para la semana que viene. Luis, pero Luis, gracias. ¿No tenés ahí tu propio pique y el de Pablo y nuestra. Lo que deja para el final, Luis? Te damos tiempo. Le vamos dando tiempo a uno y al otro. Richard. No. O sea, es una cosa que tenemos que formar entre todos, ¿no? Yo voto por Rich. Sí, ya lo tenés. No tenés un equipo ahora. The Karaoke Night. Aquí, Richard Acosta. Muy bien. Sí, estaría muy bien ahora que se me ocurriera un dicho brillante, genial, espontáneo, que no lo tengo. No lo tengo, lamentablemente. Puedo tirar la mesa otra vez si querés. Sebastián Martínez. Bueno, está. Me toca a mí. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí. Un saludo a Pablo, nuestro locutor, a Gastón, nuestro actor. Gracias, Richard, como siempre. Gracias, Pablo. Nos vemos el viernes que viene. Y si no, nos pueden descargar de unhuevorevista.com este programa y los programas anteriores. Solo una cosa más. A quien escuchan, Pablo Nario. A lo mejor este programa no estuvo tan bueno como otro, pero al mal paso, dale prisa. Muy bien, Richard. Siempre que llueve paró. Gracias. Hasta la semana que viene. Luis, ¿no tenés uno tuyo ahí? En las perillas, Luis Delgado. Producción y cocina, Verónica Perini. La sensualidad de Pablo Martínez. Gracias por todo, hasta la semana que viene.